verdad que aunque quiera ocultarlo, para mí será todo normal. Volverás a mí, y no por la casualidad, porque juntos nos multiplicamos por demasiada intensidad. Volverás porque aquí te encuentras mejor. Multiplícame, baby, que valgo por dos. Volverás porque sí, volverás porque no. Volverás porque te llevo siempre entre pecho y corazón. Y estaré tranquila y esperándote. Y vendrás como yo quiera, donde y cuando ves. Y estaré relajada y esperándote. Volverás y no podrás evitarlo, sé. Volverás a mí, y eso lo puedo asegurar. Me baby, que valgo por dos. Volverás porque sí, volverás porque no. Volverás porque te llevo siempre entre pecho y corazón. Volverás porque aquí te encuentras mejor. Multiplícame, baby.